todos los días, María caminaba desde el pozo hacia su casa con el cántaro lleno de agua, y ese día realmente llegó cansada. Apenas su marido José la vio, salió de la carpintería para ayudarla y la acompañó hasta entrar a su hogar. Después regresó a la carpintería. En ese momento se sintió realmente muy triste. Se sentía mal porque quería comprarle un burro que le sirva para ayuda a su esposa, pero sabía que no tenía dinero para eso. Sin embargo, de repente se le ocurrió una idea. Si todos los días me levanto una hora más temprano y además trabajo un poco más rápido, tal vez lograré juntar la plata necesaria para poder comprarle un burro a María. Desde ese día hizo lo que planificó y trabajó hasta el límite de su cansancio. Por suerte le tocó un tiempo en el que hubo muchos encargos. En ese tiempo, muchas veces María, que lo veía cansado, le decía: «Estás trabajando demasiado, debes parar un poco». Pero José no decía nada y continuó guardando en secreto la razón de su trabajo extra. Una mañana, José se dio cuenta que María estaba demorando demasiado en llegar. A pesar de tener mucho trabajo, se sacudió las virutas de la ropa y salió a la calle en dirección que ella siempre solía venir. Cuando la encontró, la vio agotada y tirada en el piso de cansancio. Entonces la ayudó y en el camino iba pensando: «Esto no va para más. Debo conseguir ya un burro para María». A la mañana siguiente, y sin decirle nada a su esposa, se fue caminando hasta la casa del hombre más rico de Nazaret para consultar por un burro. Pero el hombre lo conocía y apenas escuchó la pregunta del carpintero le preguntó: «¿Pero tú tienes dinero para pagarme?». A lo que José tímidamente respondió que sí, pero el hombre rico pedía mucho, mucho por un burro, mucho más de lo que José había podido reunir en todo ese tiempo de trabajo extra. José entonces se sintió apesadumbrado y, casi a punto de llorar, comenzó a retirarse en silencio del lugar. Cuando caminó unos metros, hizo un último intento. «Por las dudas, ¿no tienes un burro más o menos y que no sea tan bueno a un precio más económico?». Y la respuesta del hombre rico fue nuevamente «no». Sin embargo, cuando José ya estaba saliendo de la casa, el hombre se acordó del burro perezoso y comprendió que esa podía ser una oportunidad para poder deshacerse del animal, y lo llamó de regreso. «¡Hey, José! Creo que tengo un burro barato para ti». José entonces regresó y rápidamente se pusieron de acuerdo para hacer el negocio. Él estaba muy feliz con la compra y esperaba muy ansioso a ver el animal. Pero apenas lo vio, se dio cuenta que no era un burro en el que se podía confiar. Pero tampoco tenía plata para comprarse algo mejor, así que hicieron el negocio y José tomó el burro como para irse a su casa. Se despidió del hombre rico y emprendió regreso hacia su hogar. Pero resulta que al burro le parecía que ese día ya había trabajado lo suficiente. Además, ni conocía a su nuevo dueño. Entonces, cada vez que José intentaba avanzar, el burro se resistía y hacía fuerza para atrás. A medida que el burro fue caminando, José logró llegar a un lugar donde había una subida muy empinada, que tenía unos escalones. Con mucho sacrificio logró llegar arriba, pero una vez ahí, el burro dio un salto y en unos segundos bajó otra vez al inicio de los escalones. Siempre le hacía lo mismo a Simón para hacerlo enojar, pero José no se puso mal. Se tranquilizó y le habló al burro: «Por favor, no me hagas estas cosas porque se hace tarde y necesitamos llegar a casa antes del anochecer». Pero al burro no le importó mucho sus palabras. Recién cuando comenzaba a oscurecer, pudieron llegar a la casa. José ató el burro en un árbol y entró. Cuando vio a María con voz muy cansada, le contó: «Te compré un burro. Mi intención era conseguirte un buen animal, pero solo me alcanzó para uno sucio y perezoso. Cuando María escuchó eso, enseguida pensó que podía ser el burro del pozo y le preguntó, ¿tiene un andar elegante? Por lo que José se quedó mirándola sin entender su pregunta. Enseguida salió corriendo para verlo y a los segundos regresó para abrazar a su marido y eufórica le decía, ¡sí, es el burro del pozo! Después le confesó que desde el primer momento que José había hablado de un burro, ella ya había pensado justamente en ese. José seguía sin entender nada. Enseguida los dos fueron al establo y cepillaron al burro hasta que quedó bien peinado y con los pelos brillosos. Cuando María tomó en sus manos una soga, le pidió al burro que se acerque y éste la siguió dócilmente. José no comprendía lo que estaba pasando, ya que a él le había costado mucho hacer que él camine. María tomó un poco de pasto y lo colocó en el corral. Pero el burro no sabía que había sido comprado. Entonces, antes de dormir, habló con los demás animales y le consultó. ¿De quién es este establo? De María, respondían sus nuevos compañeros. El burrito, sin embargo, no contestó nada. Estaba emocionado, pero pensaba, ojalá nunca más tenga que irme de este lugar. Por primera vez en toda su vida, lo habían tratado con amor y con dignidad. Cuando ya estaba completamente oscuro, vio que las cabras y las ovejas ya estaban dormidas, que estaban alrededor los demás animales también durmiéndose, y mientras él mismo se iba durmiendo, siguió pensando en lo lindo que sería quedarse en ese establo para siempre.